habla mucho, ve si no podemos traerte su querer. Esa es una de las cualidades que siempre busco un hombre. Esa es una de las cualidades que siempre busco un hombre. Una boca chula para ti. Una boca chula para mí. Una boca chula para ti. Una boca chula para mí. Ay, qué bonita boca. Qué boca chula. Ay, qué bonita boca. Qué boca chula. Y una boca como esa no la tiene ninguna. Una boca tan chula, mami. Hey. La boca de una mujer. ¿Y cómo te gusta a ti la boca de una mujer? ¿Dónde me das, chiquita, chiquitita? ¿Dónde me das, chiquita, chiquitita? Está buena esa la boca chula. Está buena esa la boca chula. Me gustan todas, y es que me gustan todas las mujeres, me gustan todo, y es que me gustan.